La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a charlar con el ingeniero Carlos Betere, que es director general del proyecto Siete Maravillas Argentinas, que está eligiendo los siete lugares turísticos más bonitos, más destacados de la República Argentina, y en el que ya se han preseleccionado 77 lugares, entre algunos para nombrar la Selva Millonera, los Altos del Moconá, las Minas de Wanda, las Saltos y Cascadas de Misiones, que también siguen en carrera. Bueno, la primera instancia de votación del proyecto contó con más de 400 maravillas nominadas y más de 200.000 votos, resultado del proceso popular para nominar a las elegidas. Bueno, tuvo lugar el 8 de julio al 21 de agosto y ahora quedaron 77 para definir. Carlos, cuéntenos un poco cómo es este proyecto y cuál es la idea. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada te quiero contar que ya estamos en una instancia donde quedaron 28 finalistas. Ajá. Porque después de los 77 estos que comentabas, actuó un panel de expertos, dejó vigente 28 finalistas que fueron premiados el otro día en la Feria Internacional de Turismo por el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo del licenciado Santos, y bueno, hubo una entrega de premios a los 28 lugares que en este momento están compitiendo por ser una de las 7 maravillas naturales de Argentina que se va a develar el año que viene. Bueno, este proyecto básicamente lo que busca es desarrollar una conciencia sobre nuestro patrimonio cultural y nacional. Se basa básicamente en las premisas de una ONG suiza que se llama New Seven Wonders, que en el año 2007 eligió las 7 maravillas del mundo, basado en el concepto famoso de las 7 maravillas de la antigüedad, que ya no existe ninguna, y bueno, salvo las pirámides de Giza, no quiero ser falto de la verdad. Y el fundador de esta ONG, que se llama Bernard Weber, que es un suizo canadiense, se le ocurrió en el año 2000 desarrollar un concepto básicamente de votación popular, donde la gente eligiera los íconos que pensaba en su momento que eran los lugares que básicamente nos identifican como humanidad, y bueno, de ahí salieron elegidos las siete maravillas mundiales. Después de esa campaña se volvió a replicar en el año 2011 y lo sé, las 7 maravillas naturales del mundo. Estas votaciones populares involucraron a más de 600 millones de votos. Se hicieron por internet, es una campaña digital. Y ahí, en esa campaña de las 7 maravillas naturales mundiales, salió a las cataratas del Iguazú como uno de los 7 lugares mundiales de donde el mundo considera maravillas, ¿no? Este año, para contarle algo, tuve la posibilidad de conocer a dos de estos lugares, que son los ríos subterráneos de Filipinas y la isla de Komodo, también en Indonesia. Buenísimo. Y ya con esto me quedan dos más para conocer: las Islas Cocke de Corea y el Cerro de la Mesa en Sudáfrica. Exactamente, la montaña de la Mesa de Sudáfrica. La montaña de la Mesa de Sudáfrica, sí. Es decir, que también ando recorriéndola. Una de las cosas que siempre se dice en el tema este de las votaciones que votan donde hay más población, ¿no? Que la población oriental, se podría decir de Oriente, de Lejano Oriente, impuso un poco también en esta votación por la cantidad de gente que votó, ¿no? Eso es cierto, pero no nos olvidemos que también elegía las cataratas del Iguazú. Sí. Y las cataratas del Iguazú no son precisamente los lugares de más población mundial, ¿no? El Amazonas también está elegido, ¿no? El río Amazonas. Exactamente, el Amazonas. Muy bonito también. Fue la votación del año 2000. De las bellezas naturales, sí. La bahía de Jalón, que está también, ¿no? En Vietnam. Exactamente. Que también estuvo. Exactamente, en Vietnam. Yo ando siguiéndolas, las ando siguiendo. Pero creo que me faltan algunas de la Argentina. ¿Tiene la lista de las que quedaron en concurso? Sí, bueno, quedaron 28. Quedaron, a ver, si me puedo acordar de todas. Quedaron en la provincia de Misiones, los Altos de Moconá y la Selva Misionera. Muy bueno. En la provincia del Chaco, el campo del cielo, que es el campo de meteoritos, sí. En la provincia de Formosa, el bañado de la estrella, en la provincia de Buenos Aires, el Delta, en la provincia de Jujuy, la serranía de Hornocal y las Salinas Grandes, sí. En la provincia de Tucumán, el Valle del Tafí, en la provincia de Salta, el Cono de Arica, los depósitos, en la provincia de La Rioja, el Parque Nacional de Tarampaya, en la provincia de Catamarca, el campo de Piedra Pómez, el otro lugar de Catamarca fue bueno, se me lo voy a acordar. Ojos de Campo. La Ojos de Campo, o las dunas de Tatón en Fambana. No, en la provincia de Catamarca fue campo de Piedra Pómez y fue Fiambalá. Bueno, no importa. Después en la provincia de San Juan, el Parque Provincial de Chihualasto, en la provincia de Mendoza, el Cerro Concagua y la Laguna de Diamante, Neuquén, el parque Neuquén y Río Negro, el Parque Nacional Nahuel Huapi, también el Volcán Lanín, y el Parque Nacional Arrayanes, en la provincia de La Pampa, el Parque Luro, en la provincia de Neuquén, ya lo dijimos, en la provincia de Chubut, la península de Valdés y el Parque Nacional Los Alerces, y en la provincia de Tierra del Fuego, el Parque Nacional Tierra del Fuego, y en la provincia de Santa Cruz, el Chaltén, el bosque de los certificados de Santa Cruz, y obviamente el glaciar Perito Moreno. Esos fueron los lugares que hay. Y a Rancha Córdoba, el río Mena Clavero. Creo que no me queda con nada. Sí. Se lo acordaba casi todos, Se lo acordaba casi todos de memoria, como que dice. Qué bueno. Es decir, ¿cuándo se van a elegir estos las siete maravillas naturales? La verdad, las 28 a la final, le podría decir. Son todos lugares muy bonitos. Sí, definitivamente, ¿no? Si hay algo que se tiene. A ver, yo siempre digo lo mismo. Este proyecto está basado sobre tres ejes fundamentales. Uno es la votación popular, que está sucediendo en este mismo momento. Es decir, en este momento la gente está eligiendo día por día, de aquí hasta el abril del año que viene. Todos los días tenemos más de 10.000 votos diarios de gente que entra y elige, sus siete lugares maravillosos, que lo pueden hacer en el sitio www.7mar.com.ar, 7 con números, 7mar.com.ar. Ese es el carácter más importante de esta votación, lo elige la gente. Claro, el carácter popular. La gente es la que entra y decide cuáles son los lugares que considera más maravillosos. O sea, acá no hay ningún proyecto, estatal, ni ninguna manipulación de datos, absolutamente nada. La gente elige el lugar. Lo puede hacer de esa forma y puede también, por decisión personal, enviar un SMS al 1515 con un prefijo que tiene cada uno de los lugares. Ahí tiene un pequeño costo el voto, pero bueno, la gente que quiera elegir un lugar específico puede votar directamente también por SMS en esa forma. Ese es el primer tema, el tema de la votación popular. El segundo tema, que es importantísimo, es el tema de conocer para preservar, ¿no? Es decir, este proyecto nos ha llevado a nosotros, que tenemos la representación de Niños en el Mundo en la Argentina, a conocer más de 800 lugares que fueron elegidos y propuestos por la gente, que después quedaron 400, y los 400 quedaron 77 y ahora quedaron 28. La Argentina está llena de lugares para conocer, no solamente como con un proyecto turístico, no tiene que ver específicamente con el turístico, tiene que ver con la preservación de nuestro patrimonio natural, ¿no? Conocer es el primer paso como para después poder proteger y preservar, ¿no? Es decir, no se puede preservar lo que no se conoce, ¿no? No se puede cuidar lo que no conocemos. Y de alguna manera conocer también es empezar a querernos un poquito más, ¿no? Y a valorar todo lo lindo que tenemos, ¿no? Todo lo lindo que es este país, por favor. Eso más que nada. Y el tercer pilar, que para mí es el más importante de todos, es muchas veces nosotros desde nosotros mismos hablamos de este tema de la argentinidad y nos sentimos orgullosos y a veces no tan orgullosos y a veces desencantados y a veces súper eufóricos y a veces súper deprimidos por las cosas que nos pasan y por la economía y por esto y por esto. Y no terminamos de darnos cuenta que lo más importante de todo es que la Argentina es todo esto que nos dio, digamos, el universo, o si sos creyente Dios o como lo entiendas. Y la verdad que tenemos algo tan importante para estar tan orgullosos, fuera de grietas, fuera de, digamos, de situaciones de cualquier tipo, ¿no? Esto es lo que nos une, digamos, esto es lo que nos tiene que unir, esto es lo que nos tiene que hacer orgullosos de estar donde estamos, que nos tiene que hacer levantar y decir, bueno, somos algo increíble porque tenemos todo esto increíble, ¿ah? Y tenemos oportunidades infinitas de conocer y hacer conocer al mundo lo importante y lo increíble que tiene la Argentina. Perfecto, entonces para abril sería la elección final de las siete maravillas argentinas. No, me faltaba comentar alguno de los expertos. Bueno, va a estar Jean-Paul de la Fuente, que es el director de la Fundación New Seven Wonders, que es la organización internacional. Marcelo Almada, que es periodista y experto en medios digitales. Constanza Ceruti, investigadora del CONICET. Aldo Elías, presidente de la Cámara de Turismo. Eduardo Sánchez, cineasta. Viviana Vila, bióloga de la UBA. Y Florian van der Fetch, fotógrafo de paisajista también. Algunos de los que acá estoy leyendo que están como jurados para conformar el panel de expertos, ¿no? Claro, ese jurado fue el que tomó los 77 lugares preseleccionados y dejó los 28 lugares que hoy están en carrera. O sea, ese jurado actuó como de alguna manera como filtro para definir los 28 lugares más relevantes desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista del científico, periodístico y un montón de cosas más. Y hoy ya están los 28 lugares y hoy lo que vale es el voto de la gente. Lo más importante es que de acá hasta abril del año que viene la gente tiene que votar. Perfecto. Tiene que votar todos los días. Perfecto. Carlos Beter, entonces, director general de Siete Maravillas Argentinas. Bueno, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y muy buena iniciativa, la verdad, muy importante iniciativa. Ok. Gracias. Hasta luego. Me alegro muchísimo. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.